amor se podrá pasar. Hay una morocha linda que pretenden todos adueñarse de su amor. Van formando así la rueda tras aquella gracia que es un reino de primor. Y ella muy sonriente siempre les conforma a todos con aquel que sí que no. Mientras van pasando suave por el trono altivo de su corazón. Pasará, pasará, pero usted no quedará. Pasará y quedará solo aquel que sepa amar. El hombre que quiera ganar mi cariño tendrá que ser bueno, muy noble y sencillo. Que lleve en el alma el fuego encendido y a flor de sus labios un beso prendido. Ahora, Armando Rueda. Otra vueltita. ¿Quién se llevará la prenda? Hablan de un audaz mocito que arrastrando el ala le ofertaba un fortunón, siempre y cuando le entregase su cariño entero, siendo así su adorador. Pero pronto aquella moza, sin más ley que su alma de escucharle, se negó. Dicen, que en el mundo entero no podrá el dinero ser su seductor. Ah, pasará, pasará, pero usted no quedará. Pasará y quedará solo aquel que sepa amar. El hombre que quiera ganar mi cariño tendrá que ser bueno, muy noble y sencillo. Que lleve en el alma el fuego encendido y a flor de sus labios un beso prendido. Pasará, pasará, pero usted no quedará. Pasará y quedará. ¿Quién? ¿Quién? Solo aquel que sea.